Y estamos entre amigos, en este entre amigos de vacaciones, un poco más distinguidos, un poco más relajados, con Daniel Paranassi abriendo nuestra biblioteca también en verano. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Luis, buenos días. Feliz año. Buenos días a la audiencia, sí, feliz año a la audiencia también. Dijimos que durante el verano vamos a algunos miércoles, nos haremos la rata en la biblioteca. En realidad, el verano sirve para... también para ponerse al día con la lectura, para mucha gente, para el que no tiene por ahí el hábito y no tiene el tiempo, el verano sirve para eso. El otro día hablábamos de esto con la asesora literaria personal mía, que no hay libros de verano, hay libros, yo no digo, por ahí... Está en el gusto particular del lector, ¿no? Lo que pasa es que por ahí aprovechás el verano para leer un libro denso, complejo, que no sé si es una lectura de verano, es cuando te dio el tiempo. En el caso de uno que lee todos los días casi, por ahí es distinto. Hay libros. Yo pero sé. Creo que hay momentos en la vida personal de cada uno, sí, que estamos un poco más relajados y extendidos y sin menos complicaciones en la cabeza como para meternos en el libro. Bueno, ¿no? por ejemplo, yo en algunas vacaciones he leído libros un poco más complejos, más profundos, porque tenés un poder de concentración mejor. No te olvides que uno que mantiene tiempos limitados, lee en determinado horario, que muchas veces, honestamente debo decir, que a veces te cansás, porque yo leo de noche, y este libro lo terminé de leer entre anoche y hoy a las 6 de la mañana. Casi sí, sobre la hora. Sí, sobre la hora, sí, porque lo cambié sobre la marcha, tengo 3 o 4 libros leídos, y digo, pucha, podía ser interesante por el autor... Después me di cuenta que decir que no es un libro liviano, no tiene para nada de liviano. En realidad, este libro se llama El Entenado. El Entenado. Que no tiene... No todo es literal. Porque el autor es Juan José Saer. Uh-huh. Saer, acá hemos comentado libros de Saer. Saer, que nació en Santa Fe en el año... déjame ver bien, que era en el 37, ¿sí? Y falleció en el 2005. En realidad, desde el 68, Saer estuvo radicado en Francia. Es un autor de muchísimos, de muchas novelas y cuentos. Nosotros, de lo que hemos comentado, entre lo que son cuentos, La Mayor lo comentamos, y de las novelas, El Limonero Real, y ahora este que se llama El Entenado. Que El Entenado, literalmente, en la Argentina, o en el idioma nuestro, es El Hijastro. El Hijastro. Pero en este caso no es literal la traducción. ¿De qué trata El Entenado? Bueno, El Entenado es un joven que no tiene, que es huérfano, uh-huh, en España del año, principios del siglo XVI, y que lo empieza a traer el mar y consigue subirse a un barco de una tripulación que venía al Río de la Plata. Si vos no lees que es el Río de la Plata en la contratapa, en realidad Saer te va a meter en un río que es dulce, que es color marrón, que es ancho y que va subiendo otro río. Te vas dando cuenta. ¿Venía como polizón? No. Vino como grumete de la travesía, como el escalón más bajo. Sí, sí. Pero también podría pensarse que el libro tiene un paralelismo con el único sobreviviente que tuvo la expedición de Solís. Porque esa fue en el 1516 y se llamaba Francisco del Puerto. En realidad, este grumete de esta expedición llega al Río de la Plata, bajan del barco en canoa, cuando avanzan sobre el río arriba, Saer usa la palabra indio permanentemente, que nosotros a veces no usamos y usamos aborígenes o nativos, pero él usa la palabra indio en todo el libro. Siguiendo a Saer, los indios atacan a los españoles, matan al capitán y queda un solo sobreviviente, que es este entenado. ¿Por qué? ¿El porqué del entenado? Porque ese entenado es llevado a la selva con los indios, que es el único sobreviviente, y vive 10 años con ellos, con una especie de trato preferencial, que él no sabe por qué, porque además es analfabeto. Y va incorporando algunas palabras, pero va entendiendo el misterio de cómo era la vida primitiva. Porque una vida muy simple. Por empezar, todos los aborígenes que describe viven desnudos. tienen una contradicción fortísima entre la educación y el pudor cotidiano, el invierno, el encierro, el frío, la escarcha, está bien, bien ambientado en la Argentina, con uno o dos días al año en el verano donde ellos salen de cacería. Cuando salen de cacería, o dos días nada más. Sí, uh-huh. En realidad salen de cacería un tiempo antes. Cuando hablamos de cacería, el trofeo no es un tapir, ni es un hombre. Y a ese, al igual que el capitán del barco, se lo comen. En ese momento entra a correr el alcohol, un alcohol, y es un día de descontrol, donde muchos no sobreviven. Los que lo cuidan a él no beben, los que asan la carne son elegidos, los cazadores son elegidos. Hay toda una... Saer tiene una característica en la lectura, en la escritura. Realmente a mí me consigue meterme en el lugar. Te imaginas el lugar. Y la soledad de ese tipo, 10 años, que apenas puede concebir algunas palabras del idioma, y al que permanentemente los aborígenes le dicen defgi, que es una palabra híbrida también. Si la traducís, hasta podría ser un juego de palabras, porque defgi, D-E-F-G-H-I, sería sí. El abecedario. Bueno, el defgi es una palabra como que la traducción literal sería... Te estamos tomando el pelo y te estamos cargando, pero no te vamos a comer. Porque el desguí es alguien que va a sobrevivir y que va a volver, como otros desguí que hubo en esos 10 años, a quienes después metían en una canoa y lo largaban río abajo. Cuando ellos descubren que hay otra vez españoles, con él pasa lo mismo. El protagonista vuelve a España, se lo encomiendan a un sacerdote, porque cuando él empieza a contar lo que vio, creían que estaba... que necesitaba delirando, un exorcista, sí, sí. Claro, un exorcista. Ahí aprende a leer y escribir, y como homenaje, como cosa literaria, como homenaje a haber tenido vida, es el que narra en primera persona. La novela es él, no hay otro. Los protagonistas están, pero contados siempre por él. Y Saer te va llevando, te va describiendo minuciosamente cada cosa, cada hoja, cada planta. Hay un eclipse que está descrito, es fantástico. No podés parar de leerlo porque vos decías dónde desemboca. Es sumamente atrapante. Claro, pero está muy cuidado hasta el hecho de... El canibalismo existió y existe en muchos pueblos del mundo. Acá no es el centro de la cuestión. Ellos, durante el año la vida es distinta. Pero hay un día de descontrol. Como si estuviera organizado o preparado ese día de descontrol. Todo vale. Es casi una bacanal romana, una orgía, ¿no? Pero insisto, lo más atrapante de Saer es no hay pausa, vos en el libro no tenés vas de una descripción a la otra, pero permanentemente. Este libro tiene 223 páginas. El Entenado. Sí, de el acá es un libro de conseguí aquí en El Faro. Uh-huh. La editorial es 6 Barral. Y es uno de los libros que habla mucho de Saer viviendo en Francia. Evidentemente, toda su vivencia de la Argentina o de Latinoamérica la vuelca en algunos relatos como estos, que los ambienta en otra época, en otro espacio. Perdés la noción del tiempo y del espacio, que es lo que él dice que tenía esta gente. No sabía muy bien, todo era muy frágil. Bueno... Y hay un equilibrio con la naturaleza también. Uh-huh. Y un poder descriptivo que lo hace más atrapante. Sí, sí, ¿no? Así que, no sé si... No es livianito, uh-huh. Pero sí es una lectura. En cuanto a contenido, claro. Pero para descripción, para alguien que quiera, digamos, tener el placer de cómo se usa la palabra con exactitud. Cómo se puede decir lo mismo de otra manera. De otra manera. Bueno, por un grande. Antes de cerrar, déjame hacer una social. Hoy tengo que hacer una social muy especial. No sé si estará me parece que está en internet. Tengo la nieta mayor del clan que cumple 10 años, Emilia. Le mandamos un beso grande. Sí, vamos a mandarle al hermano, al Matute, que está ahí, debe tener. Anda con unos botines amarillos con vivos naranja. Amarillo, no sé si naranja. Va a llegar a jugar en el fútbol grande, Se sorprenderá con la etapa de Coco Basile, me pregunto, ¿no? Sí, sí, sí. Él tiene todo el merchandising de la academia. De la academia. Sí. Bueno, un beso muy grande para ellos y muchas felicidades. Bueno, Luis, vendremos los miércoles, todos los miércoles que se pueda. Material hay. Y bueno, una vez que pase esto de la presidenta, también he terminado de leer un libro sobre las enfermedades de los estadistas. Y justamente hay todo un análisis de la enfermedad el final de Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Así que un miércoles de esto lo vamos a abordar. Daniel, buena semana entonces, gracias. Igualmente, gracias. Daniel Paralas en nuestra biblioteca de los días miércoles. Uh-huh.